Será un buen día cuando más larga la espera, más hermosa la alegría. Cielito, muy buenas noches, que pronto será un buen día, cuanta más larga la espera, más hermosa la alegría. Cielito, anda a dormir, las 9 han dado y sereno, cielo negro, cielo guerra, y después un cielo nuevo.